vamos a abrir un capítulo de una realidad de la salud de nuestro país. Tenemos en línea a Margarita Burgueño, que es presidenta de la Comisión Interna de los Trabajadores del Hospital Filtro, el que conocemos históricamente como Hospital Filtro. Margarita, buen día, gracias por estar con la 36 esta mañana. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a la audiencia. Bueno, gracias por el espacio. Bueno, queremos actualizar un poco la situación de ese centro del que se habla poco en estos tiempos, cuando todo está concentrado en el tema COVID. Recordemos que ya hay toda una historia de intentos del cierre del Hospital Filtro y de traslado, ¿no? Sí, sí, justamente el otro día estaba buscando un poco de material y en uno de los periódicos decía Hospital Olvidado, como título, ¿no? Sí. Es en el momento, en 1940, cuando fue fundado, era un hospital de referencia. Estaba a cargo también, que ahora el nombre del centro es Centro de Salud Enrique Clavó, que era un epidemiólogo de aquella época, y fue el primer hospital con respiración mecánica. Que fíjese en este momento bien que hubiese estado, ¿no? Que hubiese seguido haciendo. Claro. Después pasó a ser policlínica de la RAP, de un primer nivel de atención, con una emergencia. Luego la emergencia cierra, en contra de los trabajadores y de los usuarios más que nada, pero daban la explicación de lo difícil de las ambulancias para la salida, ya que en Pampillo y Novas, donde está, estaba el shopping Nuevo Centro. Claro. Y después la inyección de dinero que tendría que haberse puesto en ese centro de salud nunca fue inyectado, por lo cual el deterioro fue cada vez más grande a nivel edilicio, a nivel de electricidad, a nivel sanitario. Se fue parchando las cosas, pero como que la idea creo que era no sacarlo adelante. Hasta que llega el 2016, donde se nos anuncia que va a haber una reestructuración y los servicios van a ser trasladados a otros centros de salud. Le llamaban la desconcentración. Y nos hacían creer que no cerraba. No, si vos sacás los servicios para diferentes lugares, cierra. El edificio cerraba, el filtro cerraba. Lo que ellos decían era que los funcionarios no perdían ni el horario de trabajo ni la fuente laboral, lo cual es verdad. Pero perdíamos los grupos humanos, los grupos de UPA, de ODH. UPA es la unidad pediátrica ambiental. Ajá. Que se estudió en el año 2000 por el tema de las plombemias, que fue referente el filtro. Claro. Después teníamos los obesos, diabéticos, hipertensos. Se desarmaban todos los grupos de trabajo y los usuarios fueron un pilar importantísimo para esta lucha, igual que los médicos y los funcionarios. En esa lucha, llegamos a hablar con la Comisión de Salud de Diputados, la Comisión de Salud de Senadores, hablamos con el Comunal C, el alcalde nunca nos dio la entrevista, y después también tuvimos visitas como del diputado Rubio, tuvimos en aquel entonces creo que era senador o diputado Lemas, no recuerdo bien. Diputado, sí, el hoy ministro del Mides. Sí, exacto. Sí. También fue a visitarnos. Y daban como argumento que el filtro no tenía la parte edilicia sana, que se podía derrumbar, cosa que es totalmente mentira, ya que es un edificio de 1940, pero su estructura básica está intacta. Ajá. Y de hecho, en este nuevo periodo, la idea es la reforma. Tenemos una reunión con el presidente de ACE, Cipriani, los usuarios, funcionarios, la federación y la comisión de arquitectura, la unidad de arquitectura de AFE. Nos presentan los planos de la reforma, cómo se va a hacer, porque la idea es que una parte quede como una cuestión, digamos, administrativa del primer nivel de atención, recursos humanos, está en Salvador García Pinto, pasarlo para ahí, y la otra parte de Colonia. Y en el costado derecho, en el ala derecha, estaría todo lo que sería la policlínica, rayos, bueno, todo lo que hoy existe. Nosotros y los usuarios quedamos muy contentos con la reforma, por lo cual tuvimos una recorrida con los arquitectos por todo el centro de salud, donde ellos nos iban explicando cómo iban a hacer. Iban a haber vestuarios, bueno, comedor, baño, todo nuevo, todo nuevo. Los arquitectos hablaban de que, yo no me acuerdo quién hizo, qué arquitecto realizó la obra, pero ellos nos trasladaban la importancia de tocar algo que había hecho un arquitecto de renombre. Ajá. La responsabilidad que tenían, ¿no? Bueno, hasta ahí todo bien, y mientras estuvieran las obras dijeron que en un principio que íbamos a estar, y después dijeron que era muy peligroso, y bueno. ¿Eso cuándo fue, Margarita? Eso fue, la reunión esa habrá sido en diciembre, noviembre. Ajá. Con Cipriani y los arquitectos, más o menos por allí. Todos quedamos muy conformes. Porque la obra es preciosa, los planos estaban todos hechos, la plata estaba. Entonces el 14 de febrero tenemos una bipartita, nosotros nos reunimos todos los centros de salud de la RAP con el director de la RAP, hoy el doctor Foco, y en esa reunión le pregunto en qué van las obras, cuándo van a empezar, y me dijeron que aproximadamente comenzarían dentro de 2 meses, y que nos iban a trasladar todos juntos, como fue pedido en el 2015, el traslado, si querían el edificio o el lugar, no teníamos problema de que fueran en otro lugar físico, pero siempre todos juntos. Entonces, bueno, perfecto, nos informan eso, yo realizo una asamblea con los compañeros para informarles. Todos estuvimos de acuerdo en que nos trasladaban todos juntos para el Canzani. Ajá. El Canzani es un edificio que está en San Martín, estará a 15 cuadras y pertenece al BPS. Hubieron creo que varias oportunidades donde fue desmembrándose las cuestiones que le daban a los usuarios. Por ejemplo, las embarazadas que allí tenían sus niños, las pasaron a sus prestadores, y creo que ahora quedó con solamente el laboratorio de screening y la parte de enfermedades raras. No nos pareció mal el lugar, y en la asamblea decidimos formar un grupo de trabajo para ir a visitar el lugar y hablar con los compañeros de allí. Transmito esto al secretario de la Federación de Montevideo, Marcelo Mancino, quien se pone en contacto con el presidente de ATSSS, o sea, el presidente sindical del BPS, ¿no? Para sí. que los oyentes entiendan. Sí. Y bueno, aparentemente ellos no estaban ni enterados que nosotros íbamos para ahí, ni enterados de la mudanza y de nada. Lo cual nos sorprendió, porque claro, pensábamos que estaba hablado con ellos. Cuando el director de la RAP dice, se van a ir a tal lado, supusimos que ese tal lado estaba conversado. Bueno, parece que no estaba conversado. Entonces, vamos a tener una reunión en esta semana, seguramente sea el miércoles, con el presidente y supongo que algún compañero más de ATSS, Martín Pereira, y el secretario de Montevideo, Marcelo Mancino, quien les habla, y algún otro compañero del filtro. Bien. Esto sería entonces para tener más detalles de cómo se va a dar ese cambio y que haya una coordinación con los trabajadores que están en el Canzani. Exactamente, porque lo que hablamos con la comisión interna del filtro, que somos 5 compañeros, pero después hay otros más, es que nos pareció bien, pero dada la situación de lucha que tiene el Kansani hoy, como varios centros del BPS que fueron cerrados en Mercedes y se apropiaron de esos edificios, sacando la utilidad para el usuario, nosotros no queremos formar parte de eso. O sea, no queremos interferir en la lucha que los compañeros estén haciendo. Claro, claro. O sea, que el traslado de ustedes genere a su vez la reducción más aún de servicios del Kansani, por ejemplo. Por ejemplo, que ellos estén haciendo diferentes actividades sindicales para mantener su lugar y nosotros estemos ocupando el lugar. Claro, claro. O sea, es como que nosotros no podemos, al pertenecer a otro sindicato, si ellos hicieran, y póngase un ejemplo, una ocupación, un paro, nosotros estaríamos interfiriendo en esa lucha de ellos. Claro. Porque estaríamos ahí adentro, pero no podríamos participar. O sea, porque somos dos sindicatos diferentes. Claro. Más allá de que uno, como sindicalista, apoya, como se apoya lo de Casa de Galicia, como se apoya un montón de cosas, no interferir. Entonces, yo no sé qué es lo que las autoridades es lo que quieren, porque también hay otra cosa, los compañeros en asamblea también propusieron que la cuestión sea de ida y de vuelta, o sea, cuando el filtro esté, la reforma esté todo pronto, volver. Claro, claro. Aproximadamente serían 2 años de reforma. Ajá. Que no sé cuánto llevará. ¿El filtro cerraría completamente por esas reformas? Sí. Sí. Bien. Y mientras se hace la reforma, nosotros estaríamos en Kansani. Claro, claro. Pero todo depende de lo que los compañeros del sindicato de base de Kansani también nos den su opinión y qué es lo que piensan al respecto, porque yo no la conozco. Claro. ¿Hay alguna variante que ya se hubiera manejado de, en caso de que esa situación del Kansani lo impidiera, o que no todos los servicios que están en el filtro pudieran darse en el Kansani? ¿Se ha manejado alguna otra variante de lugar? No, o sea, a ver, el doctor Cipriani y el doctor Foco se comprometieron a que se fuera todo junto. O sea, lo que es farmacia, lo que es policlínica, lo que es rayos, todos los servicios que presta el filtro iría todo junto al Kansani. La variante podrá surgir a otro lugar todos juntos. Claro. Claro. De acuerdo a lo que se hable el miércoles en la reunión con ATSS. Muy bien. El miércoles dijiste la reunión con a nivel de autoridades de la red metropolitana. No, es una reunión sindical con el presidente de la federación, Martín Pereira. Bien. Y con el presidente de ATSS, José Luis. Ah, bien, bien, bien, porque el Kansani está en la órbita del BPS también, da servicios para la parte de salud. Lo que pasa es que el Kansani pertenece al BPS, los trabajadores son funcionarios del BPS. Entonces, el edificio es el BPS. Entonces, lo que pasó fue que quedó la parte de usuarios, en realidad, son de ACE. Claro. O sea, los usuarios que van son de ACE, porque la mayoría, algunos no, pero la mayoría pertenecen a ACE. Le daban un servicio también a la población vulnerable de la zona. Bueno, en eso estamos tratando de llegar a un acuerdo donde, primero que nada, creo que los primeros que tendrían que haberse enterado de que nosotros íbamos para ahí son los compañeros del BPS. Claro. Primero que nada. Entonces, yo daba, cuando me lo comunicaron, la verdad que daba por sentado que ellos estaban al tanto. Claro, claro. Después de esta reunión a nivel sindical, ¿no está definido entonces todavía reunión con las autoridades, Margarita? Por ahora no. Bien, la van a pedir, digamos. Sí, seguramente sí. De acuerdo a lo que salga de esta reunión, igual de todas maneras, los compañeros del Cintro, lo que sí quieren tener por escrito es la vuelta al centro de salud reformado, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, que se comprometan a que vayamos y después vuelvamos. Muy bien. Supóngase que si no fuera el Canzani y fuera otro lugar, nosotros no tenemos inconvenientes. Siempre y cuando vayamos todos juntos y más o menos en la órbita. Y después está la comisión de usuarios, ¿no? Ajá. Los usuarios lucharon mucho y bueno, ahora cuando se enteraron de esto, dijeron, bueno, mientras estén las obras, perfecto. Cuando las obras se terminen, el edificio este es nuestro. Claro, claro. Muy bien. Entonces, quedamos a la espera entonces de las novedades, Margarita, que surjan, bueno, de ese encuentro con los trabajadores del BPS y qué dicen las autoridades para confirmarles el futuro ante el inicio de estas reformas. Te agradecemos toda esta información y quedamos a la orden para seguir el tema. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo a todos por allí. Que pasen muy bien. Un abrazo, hasta pronto.